Hoy, en este sábado santo, no hay evangelio, no hay palabra de Dios para escuchar, porque la palabra se ha callado. La palabra está muerta en silencio, está a la espera. Nosotros también deberíamos seguir en silencio para aprender a escuchar lo que a veces no podemos escuchar. Eso nos propone la Iglesia en este día. Jesús está en el sepulcro, estamos a la espera de la resurrección, estamos en vigilia, esperando la Pascua. Por eso la liturgia de la Iglesia permanece en silencio y no nos propone algo del Evangelio para meditar, para que podamos experimentar el vacío y así volvamos a escuchar con alegría el anuncio de la resurrección. Todos sabemos y creemos que Jesús hoy está vivo, resucitado, pero también sabemos y creemos que es necesario revivir ciertas cosas para no olvidar lo que Él hizo por nosotros. Él murió, realmente murió, permaneció en el sepulcro y al tercer día resucitó. Es por eso que intentamos vivir este sábado santo así, de esta manera, hasta la vigilia pascual en silencio. Silencio fecundo, silencio de amor, silencio de los que quieren escuchar porque necesitan la voz del buen pastor que nos habla con su dulce voz al oído. Imaginando a Jesús en el sepulcro, imaginando a María quebrada, destrozada por el dolor de la muerte de su hijo, reviviendo la angustia de las mujeres que amaban a Jesús y de golpe se quedaron solas, intentando acompañar a los discípulos de Jesús, sus amigos que escaparon en el momento de dolor y estarían también de alguna manera llenos de culpa, sin comprender lo que estaba pasando, cómo su amigo, aquel que hacía milagros, aquel que curaba a los enfermos, aquel que resucitó a Lázaro, no pudo librarse de la muerte, no pudo bajarse de la cruz y mostrar que era Dios. Hoy hay que rebuscársela en este día para que no sea un día más, sino que sea un día fecundo. Mientras muchísimos olvidan lo que pasó hoy, te recuerdo y me recuerdo el para qué de este día. Los templos permanecen en silencio, las cruces tapadas, los altares despojados, las flores ausentes, la Virgen dolorosa mirando a su Hijo, la cruz puesta para ser adorada. Podemos rezar, escuchar el silencio, podemos volver a rezar un Vía Crucis, podemos volver a hacer cosas para no alejarnos del silencio. Cuanto más silencio hagamos, más deseos tendremos de que llegue la Pascua, de que llegue la Vigilia. Si nunca fuiste a una Vigilia, no nos perdamos la oportunidad de esperar esta Vigilia con más ansias en el corazón. La Vigilia Pascual nos ayudará a experimentar lo que significó un mundo sin Jesús y lo que significa un mundo con Jesús, que es la luz, que viene a iluminar las tinieblas con su resplandor, porque Él es la luz representada en el cirio pascual. Un mundo en silencio que empieza a escuchar la mejor música que puede escuchar el hombre, la palabra de Dios, que es como una sinfonía y que hay que aprender a escuchar. Un mundo en pecado que es perdonado y redimido. Un mundo dividido que es congregado por Cristo en su espíritu en un solo amor. Ojalá podamos vivir este día y esperar con ansias la vigilia pascual, la resurrección del Señor que nos introducirá en la vida nueva, una vez más, una y otra vez. Hoy los católicos del mundo podemos renovar nuestro deseo de vivir como bautizados en cada vigilia pascual del mundo entero. Es la oportunidad para volver a ser fieles a su palabra, para volver a renovar nuestra alianza, para volver a poner nuestra confianza en aquel que nos dio la vida. Que tengamos un buen sábado y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.